Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, Pepe. Voy. ¿Santos? Algo. Envido. Real envido. Falta envido. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy pero muy buenas tardes, comenzamos un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Calentando motores arrancamos y encima hay sol, así que estamos chochos y recontrachochas de que haya calor. No lo podemos creer. Hasta las 20 vamos a estar en vivo por FM del Barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez y saludo a alguien que está calentando motores, más que todos nosotros juntos. Buenas tardes, Fabián Agosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el programa número 139. Y lo que son las cosas, ¿eh? Yo hoy salí ahí adelante de mi casa y dije, ¡oh, ya empieza el calor! Al final. El resto del equipo, Javier Barrera y Julia Biagioli, ya están también aquí atentos para desarrollar los contenidos de este programa, como decía Fabián, el número 139. Recuerden que pueden seguirnos en vivo por Facebook a través de la página del colectivo en Facebook, de que es Colectivo Al Margen. Y aquí también nos podés escuchar, estamos, te decíamos, los viernes de 6 a 8 en el barrio de Virgen Misionera. Estamos saliendo por FM del Barrio 98.1 y una red de diferentes radios de aquí de la Patagonia, que después a lo largo del programa te vamos a estar contando qué radios y en qué emisoras y en qué días nos podés escuchar. Comenzamos con el primero de los contenidos que nos parece sumamente importante. Estamos hablando de la causa Cárdenas Carrasco. Se viene el juicio oral y público que está planteado para este próximo 8 de octubre aquí en Bariloche. Recordamos que en este juicio van a testificar más de 200 personas, incluidas un ex gobernador, como lo fue Miguel Sainz. Este juicio tiene que ver con el asesinato de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco. Recordamos, como para que tengan presentes y como para que tengan presente y también como para dimensionar la importancia de este juicio, que se hace al ex secretario de Seguridad de la provincia de Río Negro, que se llama Víctor Cufré. También es al ex jefe de la policía de la provincia de Río Negro, que se llama Jorge Villanova, y al ex jefe de una de las tres unidades regionales que tiene asiento aquí en Bariloche, que se llama Argentino Hermosa. A ellos se los imputa por responsables del homicidio de forma culposa, se llama homicidio culposo. Y esto supone que no fue intencional este homicidio, sino que en ello hubo una cuestión de negligencia o de imprudencia. La cuestión que esta negligencia de la policía de Río Negro se llevó la vida de dos personas. En aquel 2010 fueron tres. Este juicio en particular es por la causa Carrasco y Cárdenas. A lo largo de lo que dure el juicio, el colectivo Al Margen va a tener contenidos en su sitio web como para que vayamos enterándonos de cómo se está desarrollando. Y hoy en particular queremos compartir la entrevista

vamos a tocar una canción que se llama Magister de la Violencia o Bravo, Bravo, Bravo. ¿Vamos? Contigo detrás de esos cristales que se encuentran tiesos como tu alma plástica. Ahí está tu vieja, la ves en otros cuerpos esquivando balas de tus compañeros. Ayer miré los diarios, páginas en negro. Hablemos de la vida o pasemos a otro tema. Ahí está tu vieja, la ves en otros cuerpos esquivando balas de tus compañeros. Convertido en ruina, magister de la violencia. Bravo, bravo, bravo, magister de la violencia. Bravo, bravo, bravo, vuelvo a tenerte miedo. Bravo, bravo, bravo, con la psiquis enferma. Única oportunidad que podés haber tenido de escuchar esto que acaba de sonar en 33 de mano es que hayas estado en la fiesta, en la última fiesta del colectivo Al Margen que se hizo hace pocos días. Escuchábamos Magister de la Violencia por la Fábrica de Invierno en la última fiesta de Al Margen. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos la computadora de primer grado, el inglés, la renovación de la currícula del secundario. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, programa número 139. Y queremos hablar de salud. De salud pública, del acceso a la salud. En esta semana se desarrolló una marcha federal en donde miles de profesionales de 600 hospitales de todo el país reclaman por recorte de partidas en el sector. Uno de los lemas fue: el ajuste en salud mata. Para hablar sobre este tema que nos incluye a todos, estamos en comunicación telefónica con Santiago de la Vega. Él es trabajador de salud. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por tu tiempo y esperamos podamos charlar un ratito porque sabemos que estás ahí en complicaciones. Pero primero preguntarte, ¿cómo se hace evidente este recorte por el que se está reclamando? Bien, primariamente se hace evidente en algo bien específico, que el ministerio pasó a ser una secretaría. Esto no es que pasó ahora, sino que los recortes en salud y el vaciamiento en las políticas nacionales de salud viene desde que asumió este gobierno en 2015. Este es el colorario y van a seguir avanzando, por lo menos por lo que tienen intenciones de hacer. Hay muchos programas nacionales, programas que tienen que ver con, por ejemplo, HIV, con tuberculosis, tienen que ver con enfermedades transmisibles sexualmente, en donde habitualmente el Estado Nacional proveía a las provincias para satisfacer las necesidades de estos programas, y bueno, eso se viene cada vez de a poco perdiendo, y estamos en una situación en la cual, en la medida que se puede, la provincia cubre esa falencia, pero la verdad que no tenemos ninguna seguridad de que la provincia pueda seguir cubriendo esa falencia, dada la situación en general del país, la situación de la provincia en particular, y esta idea de descentralizar obligaciones, pero no descentralizar la plata, trae como consecuencia siempre la pauperización del sistema, del servicio que prestamos, ¿no? Santiago, como para comprender la gravedad de esta decisión que nombraste al principio, ¿qué quiere decir o qué conlleva que el Ministerio de Salud haya pasado a ser una secretaría? Bien, como primer punto es la asignación de recursos. A ver, le pueden cambiar el nombre, le pueden llamar Ministerio de lo que quieran o Secretaría de lo que quieran, el problema es cuántos recursos se le designa. Y hay un organigrama a nivel del Estado Nacional en la cual, de acuerdo al rango que tiene salud, es que se le va a designar también una partida. Entonces, eso viene directamente relacionado con la partida y la cantidad de plata que va a tener. Y a partir de ahora, el secretario de Salud siempre va a necesitar el acuerdo de la ministra de Desarrollo para aplicar cualquier cosa. Cuando antes tenía autonomía total. ¿Sabés que una de las noticias que por allí no prosperó así en la profundización tiene que ver con que este gobierno impulsó la creación de dos cuestiones que se llaman la cobertura universal de salud y la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud? ¿Esto para qué fue creado? Bien, principalmente los objetivos de esos dos programas es el transformar un derecho en una mercancía. Estamos siempre hablando de la salud, o sea, transformar el derecho a la salud, en el cual cuando uno tiene un derecho es algo que uno tiene, nadie se lo puede quitar, y en el cual es garante el Estado a través de la Constitución y los pactos internacionales, transformar una mercancía. Y una mercancía, como todos sabemos, cuando uno la puede comprar, la tiene, cuando uno no la puede comprar, no la tiene. Lo que hace específicamente la CUS es generar como una canasta básica de prestaciones. Voy a tratar de explicarlo más simple eso. Uh-huh. Es decir, tengo dos radiografías por año, una ecografía, tales medicamentos, tales cosas. Imagínense como una canasta navideña, pero una con prestaciones de salud, y asignarle eso a cada persona. Entonces, esa persona puede ir a buscar el prestador que quiere, o sea, no solamente no se puede atenderse en el hospital, sino que se puede atender en cualquier lado, con lo cual esto genera dos cosas. Una, esa canasta es limitada, con lo cual si uno tiene que hacerse tres radiografías en el año y la canasta le cobre dos, la tercera se la paga. Después, la asignación de recursos del Estado va a parar a los privados. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando va a una clínica a realizarse una radiografía o lo que sea, el Estado le está pagando la clínica. Entonces, el dinero que iba al hospital ahora termina siendo un privado. Eso genera que le está dando un negocio servido en mano a la salud privada para hacerse de una enorme cantidad de dinero que estaba antes destinada a los hospitales. Entonces, bueno, esa es la principal idea, y para explicarlo lo más simple posible, de lo que es esto, lo que es la aplicación de la CUS y la mercantilización de la salud. Al principio lo venden como algo buenísimo, de que, mirá, vas a poder ir vos con tu carnet de CUS a atenderte en cualquier lado, pero por debajo de todo eso está inscripta la idea esta de que la salud pasa a ser una cosa en la cual se puede comprar si tenés plata, ¿no? Claro. Totalmente, bueno, justamente este año, en el marco del Día Mundial de la Salud, cuando se reúnen los diferentes organismos internacionales abocados al tema de la salud, delinean, bueno, las acciones a seguir, ¿no? Y una de esas era centrar las actividades o todo el trabajo en lo que tenga que ver con salud universal. Y el criterio principal es que ninguna persona de ninguna comunidad tenga imposibilidades financieras para acceder a la salud. Seguramente que va a costar un poco que se lleve a cabo, por lo menos en América, este planteo de salud universal. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que salud es un sector que está siendo siempre un poco relegado. Tiene que ver por varias cosas. Una es por la importancia que se le da a nivel social a la salud. Esto tiene que ver porque cuando uno se da cuenta que no tiene salud, porque la pierde. No es algo que uno tiene todos los días. O sea, que se da cuenta que lo tiene todos los días. O es difícil darse cuenta. Con lo cual siempre la enfermedad es una probabilidad, y dentro de las probabilidades, bueno, puede ser que a mí no me toque, entonces yo no estoy muy preocupado por mi salud porque por el momento la tengo. Nadie se va a no haber una manifestación popular enorme si, no sé, por lo menos quieren implementar la CUS. Nadie lo va a ver como un problema así que le va a afectar en el día a día. Entonces yo creo que uno de esos es un problema. Quizás la falta de conciencia o la falta de capacidad para darse cuenta de lo que significa las prestaciones en salud y el servicio del sistema público de salud que nosotros brindamos. Ese es uno de los problemas, creo. Y después lo otro tiene que ver con una cuestión de dónde uno pone la plata y a quién se la da y quién se la quita. Si uno le saca la plata a los que más tienen para repartirlas con los que menos tienen, seguramente cada vez tengamos una salud más universal. Ahora, si dejamos que esto lo regule el mercado, si no hacemos transferencia de ingresos desde los más pudientes a los menos pudientes y logramos que haya una mayor equidad y mayor equilibrio dentro de la sociedad, eso se va a hacer mucho más difícil. Me parece que tenemos que ir más por ese lado si pensamos en una salud universal, ¿no? Esto entra dentro. Y entendiendo salud por algo mucho más general, no solamente es venir a un hospital o un centro de salud y atenderse. La salud es comida, es una casa caliente, es acceso a la educación, es acceso al esparcimiento, a un ambiente saneado, es alegría, es vivir bien. No solamente pensar en salud como algo que se va a resolver en el sistema de salud. Claro. Estamos charlando en 33 de mano con Santiago de la Vega, él es trabajador de la salud de nuestra localidad, pero estamos hablando un poco del sistema de salud en general, y para finalizar queremos preguntarte qué evaluación haces en relación a lo que estabas diciendo ahora último de esta manifestación que pareció ser multitudinaria, que se realizó en esta semana, y cómo lo viviste acá en nuestra localidad. Bien, en todo el país la manifestación fue muy muy fuerte, acá en la localidad también. Creo que esto fue consecuencia de que la mayoría de los organismos del Estado estamos, se podría decir, trabajando unidos en los reclamos que tenemos, porque todo el recorte que está aplicando el gobierno nos afecta a todos por igual. Entonces sabemos que cuando se ve afectada educación, bueno, de alguna manera eso va, como siguiendo la idea de lo que yo decía antes, eso también va a afectar a la salud. Entonces nosotros tenemos que ir a, cuando reclaman la educación, nosotros tenemos que estar, y si reclama el INTA, nosotros tenemos que estar, porque ellos están laburando con la gente que hace agricultura familiar. Entonces, bueno, y así con todos los estamentos del Estado, tenemos que estar organizados, porque tienen que ver con todo este concepto amplio de salud que te decía, y ellos también, obviamente, lo ven de la misma manera, porque el Estado en sí, todo el sistema estatal, trabaja con un fin, que es ayudar a la gente, y somos, si se quiere, todos funcionarios estatales, y lo que hacemos y nuestro fin tiene que ser ese. Entonces, cuando afectan a uno, van a afectar a todos. Y eso se vio en la manifestación del jueves, en el cual había muchas organizaciones de diferentes estamentos estatales, y también organizaciones sociales. Por ejemplo, vino el abuelazo, vinieron organizaciones políticas. Hay como cierta conciencia de las instituciones y organizaciones comunitarias de que, bueno, la salud es importante para todos, ¿no? Uh-huh. Santiago, agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos poder seguir en contacto para mantener otra conversación. Muy bien, muchas gracias por comunicarse. Hablábamos con Santiago de la Vega, como decíamos, es trabajador de la salud de aquí de nuestra localidad, y en relación a la multitudinaria marcha contra el ajuste que está planteando este gobierno para la salud pública. Yeah.

rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Sonaba en 33 de mano Iggy Pop con The Passenger. La Argentina incorpora toda esta resaca. Medimos los, o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos y la realidad suele ser diferente. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Continuamos en 33 de mano. Hace algunos minutos empezamos nuestra segunda y última hora en vivo aquí en FM del Barrio hasta las 20 y queremos agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Los Coihues y a FM Conexión. Y vamos a agradecer en otras localidades, en Comayo, a FM Cumeñuque, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Mogueleín en El Maitén. Me salgo de la vaina por hacer un comentario acorde a la voz que acabamos de escuchar recién. Yo también pensaba, pero... Ay, ay, ay. Las movidas políticas. Que vamos a estar hablando historia ahora dentro de un ratito en este programa. Pero como para recordar este senador de nuestra provincia, el senador Pichetto, que era la voz que escuchábamos hablando de todos los vecinos de Latinoamérica. Esta semana usted sabe que fue absuelto Carlos Menem por la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador. Bueno, uno de los que festejó esta decisión de que haya sido absuelto el expresidente Carlos fue justamente el senador y jefe del bloque peronista Argentina Federal, el señor Pichetto. Si nosotros recordamos, ¿no?, lo que fue venta de armas a Croacia y Ecuador, más allá de una causa judicial, más allá de la venta de armas, estamos hablando también de las explosiones en Río Tercero, donde se intentaron borrar pruebas de a dónde habían ido a parar estas armas y el registro de estas armas, ¿no? Un pueblo que fue dinamitado prácticamente, Río Tercero, para ocultar pruebas. Así que, como para recordar también qué pasó en torno a esto. Y ahora sí, vamos a la siguiente nota que tenemos para hoy. Esta semana se estuvo desarrollando aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, un congreso que reunió a referentes del estudio de la historia y la geografía de toda la Iberoamérica. O sea, estamos hablando representantes de América, pero también de España. El congreso del cual vamos a estar hablando ahora, lo que estudió y lo que estuvieron disertando más de 150 personas es los aportes de la didáctica de las ciencias sociales, de la historia y de la geografía en la formación ciudadana en los contextos iberoamericanos. En definitiva, cómo se forman los docentes y cómo también se establecen los conocimientos que después nos bajan en los diferentes niveles educativos. Estuvimos charlando en 33 de mano con Fabiana Ertola, una de las referentes en la organización de este congreso que se desarrolló aquí en nuestra ciudad. Mi nombre es Fabiana Ertola, formo parte del equipo de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad Nacional del Comahue, formo parte también de la organización general de la jornada, que se dedican específicamente a pensar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, la geografía y la historia en el contexto iberoamericano. Su lema es los aportes de la didáctica de las ciencias sociales, de la historia y de la geografía a la formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos. Cuando vos decís en el contexto iberoamericano, ¿qué particularidades tendría que lo diferenciarían por ahí de otros ámbitos de aplicación de estas ciencias? Y en principio nos visitan colegas latinoamericanos de México, de Colombia, de Perú y también de España, con quienes trabajamos hace ya unos cuantos años en conjunto y, bueno, convergentemente en líneas de trabajo, procesos básicamente de enseñanza y aprendizaje en este campo, en estas disciplinas. Nosotros cuando pensamos la enseñanza la pensamos desde el nivel inicial hasta el nivel superior, hasta la universidad. Y las mesas de trabajo en las que van a estar funcionando más de 150 expositores están pensando, bueno, distintas temáticas de preocupación que van desde lo digital en la enseñanza, las cuestiones ambientales, las cuestiones que tienen que ver con la formación de ciudadanías, no tan complejas en estos contextos que vivimos. El conjunto de temáticas ronda en un montón de preocupaciones de los profesores de los diferentes niveles que, bueno, han hecho sus trabajos y los van a exponer en esas 9 mesas que van a estar funcionando al mismo tiempo. Teniendo en cuenta los cambios que se vienen dando en la educación de nivel medio, sobre todo con estas reformas y contrarreformas que se vienen dando desde hace años, ¿qué lugar ocupa esto, no? El ámbito de la escuela secundaria, en lo que es un proceso formativo en conocimientos como los que ustedes están planteando. Sí, muy buena tu pregunta, porque justamente, bueno, los cambios curriculares que hoy lo que nos plantean es el trabajo interdisciplinario, es el trabajo en equipo, mucho más colectivo, colaborativo, más en área, requieren justamente de que las disciplinas que venimos con tradiciones más bien como solitarias de trabajo, también en los ámbitos de la universidad, en el nivel superior, puedan ir congeniando cuestiones. Pienso que estas jornadas justamente están mostrando eso, ¿no? Las posibilidades de congeniar, por lo menos desde estas dos disciplinas y desde las líneas de investigación, ir aunando criterios, trabajos, preocupaciones, a compartir y empezar a trabajar mucho más en conjunto y colaborativamente. Y específicamente con lo que tiene que ver con nuestro país, venimos de un proceso en que se había retomado como una línea revisionista de lo que es el estudio de la historia, sobre todo en la difusión de contenidos a nivel medios de comunicación también, ¿no? El trabajo que venían haciendo desde Pacapaca o portales como Educar, las películas que hicieron sobre Belgrano, sobre San Martín. En este momento, ¿qué te parece que puede llegar a pasar con toda esa línea que quedó truncada con el cambio de gobierno? Y nosotros ponemos nuestras máximas expectativas en la autonomía de profesores y creemos mucho en eso, en la capacidad que tienen los profesores de recuperar de distintos lugares, incluso a partir de los materiales que vos me has estado nombrando, recuperarlos, muchos de ellos están online, y volver a organizarlos y revisarlos o ponerlos justamente en situación, en nueva situación, para convertirlos en materiales potentes de enseñanza. En ese sentido, creemos en los profes como intelectuales críticos, autónomos y con capacidad de justamente de organizar los contenidos y de intencionadamente decidir qué se enseña y para qué, que son nuestras máximas preocupaciones siempre. Del resultado de este congreso que se va a estar desarrollando entre el 3 y el 5 de octubre, ¿se van a poder obtener luego conclusiones? Por de pronto ya todas las ponencias, los escritos, están editados y ya están online, están en la página de APUN, donde están todos los materiales de acceso que hasta ahora tenemos subidos, así que perfectamente ya se pueden estar leyendo, el amplio público puede estar leyéndolo. Voces al margen. Esta es otra vez la historia. Escuchábamos en 33 de mano, Hombre sin Historia, La Portuaria. Y ahora nos vamos a un recorrido por algo de lo que ocurrió en Latinoamérica. Este histórico reclamo de Bolivia por tener una salida al mar que le fue negada por Chile luego de una guerra. La Corte, por 12 votos contra 3, rechaza por consiguiente el resto de los alegatos finales presentados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Habida cuenta de que la Corte no tiene más asuntos que tratar, declaro levantada la audiencia. Finalmente, la Corte Internacional de La Haya se expidió respecto al diferendo que durante más de 139 años divide la salida al mar. Es un pedido de los bolivianos justamente con respecto a la soberanía que ejerce Chile sobre los territorios que quedaron anexados luego de la guerra del Pacífico. Con la presencia del presidente boliviano Evo Morales, la lectura del fallo duró poco más de una hora y se leyeron los párrafos más importantes del documento. La Paz basó parte de sus argumentos jurídicos en que Santiago accedió a discutir el tema marítimo en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100 años. Esos diálogos, aunque infructuosos, le habrían ocasionado a Chile una obligación de seguir negociando según el argumento boliviano. Sin embargo, la Corte consideró insuficientes esas premisas para constituir una obligación de negociación. Chile, por su parte, argumentaba que el tratado de 1904 ya fijó las fronteras entre los dos estados y que las reclamaciones bolivianas de acceso soberano al mar supondrían una cesión de territorio, opción que no estaría sobre la mesa. Tal como lo hemos afirmado siempre, Chile nunca ha tenido ninguna obligación, ni la tiene hoy día, de negociar nuestro mar, nuestro territorio, ni nuestra soberanía. La demanda establecida por el gobierno de Bolivia nunca tuvo ningún sustento, ningún fundamento, ni de carácter histórico, ni de carácter político, ni de carácter jurídico. Y por eso ha sido íntegra, total y categóricamente rechazada hoy día por la Corte Internacional de Justicia. El presidente Evo Morales de Bolivia ha creado falsas expectativas a su propio pueblo y también ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Y además nos ha hecho perder 5 valiosos años en las sanas y necesarias relaciones que debe tener Chile con todos los países vecinos, incluyendo por supuesto a Bolivia. La Corte fue rechazando punto por punto todos los argumentos de la tesis boliviana. Al no haber obligación de negociación, la Corte también desestimó el reclamo por 12 votos contra 3 sobre el supuesto incumplimiento de ese compromiso. Con las relaciones diplomáticas en conflicto, desde 1978 el fallo inapelable y obligatorio se esperaba con máxima expectativa entre ambos países. La Iglesia Católica mayoritaria en Bolivia y Chile había invitado meses atrás a ambos países a acatar la sentencia de La Haya con espíritu constructivo. Hemos escuchado atentamente el informe. Si bien no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación a seguir continuando con el diálogo. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. El pueblo boliviano sabe que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. Voces al margen. Y antes de presentar la siguiente nota, el siguiente contenido, hacemos un breve recorrido por un tema que no abandonamos aquí en 33 de mano, que es la situación de los medios públicos. Esta noticia, esta semana han ocurrido diferentes noticias que siguen por un lado mostrando el trabajo y la lucha de los trabajadores, los de los diferentes sectores de los medios públicos, ya sea que estemos hablando de Telam, ya sea que estemos hablando de Paca Paca, ya sea que estemos hablando de Canal 7, de Radio Nacional, de todos los medios que tienen que ver con los medios de todos y todas nosotras. En esta semana que estamos atravesados, ha habido una presentación de un servicio de noticias propio de los trabajadores de Telam, ¿no? Y recordemos que todavía se sostiene esta negativa del gobierno nacional de llevar adelante la reincorporación de los trabajadores que ya la justicia falló, que tienen que ser reincorporados en sus puestos de trabajo. Te contábamos entonces de este servicio de noticias propio de los trabajadores de Telam, que lo podés buscar como Somos Telam. Y por otro lado, luego de que ha comenzado esto, en el día de hoy, los mismos trabajadores están denunciando un intento de boicot a este servicio informativo y un sabotaje a la página. Por otro lado, hoy también daban cuenta los trabajadores de el corte de los servicios de luz y de internet en la sede central de Telam. Eso por un lado. Vamos al cable. Se bajó de la grilla del servicio básico del principal cable operador del país, ya podemos decir del monopólico, que es esa empresa ligada al grupo Clarín. Se dio de baja a Paca Paca, por un lado. Esto en el número uno. Y por otro lado, sacaron de una de las principales, vio cómo es la planificación de la grilla, ¿no? Que en el principio de la grilla están los canales más importantes. El canal Encuentro era de uno de los canales que estaba en el principio de la grilla. Se lo pasó ahora al número XXX. ¿Y quién aparece en esta grilla, en ese lugar? No sé. El canal del diario La Nación. Igual no diga XXX porque ese también existe y es otra cosa. Sí, también. Así es. Estamos dando información entonces que tiene que ver con los medios públicos. La verdad, una semana verdaderamente preocupante. Los trabajadores siguen pidiendo el apoyo a la comisión gremial de los diferentes sectores de los medios públicos. Recomendamos visitar la página del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, como para estar al tanto de todo lo que viene sucediendo, y visitar somostelam.com en lo que tiene que ver específicamente con Telam. Ahora sí, volvemos aquí a Bariloche. Estuvimos dialogando con Pablo Tevez. Él es integrante, aparte de ser músico, de la banda Los Tipitos. Se va a estar presentando aquí en Bariloche con su proyecto personal, Pablo Tevez and Amphibios. Y la idea de la nota es también poder presentártelo para que en este fin de semana tengan la oportunidad de ir a verlo. Va a haber shows gratuitos y diferentes presentaciones de este músico. Entonces, Pablo Tevez en el aire de 33 de mano. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Pablo Tevez, el baterista de Los Tipitos, y estoy aquí en Bariloche para presentar mi primer material como solista, el disco que se llama Pablo Tevez y Anfibios. Nadie vio la puerta que ayer cerré, ni el cajón, las cosas que me llevé. Tengo como todos una lágrima que guardo hasta hoy. Este fin de semana que voy a estar tocando acá por la zona, el primer show es hoy, esta noche, a partir de las 22 horas, va a haber un DJ pasando música para que la gente se distienda, tome algo y después el show. Les recomiendo que vengan porque vamos a tocar con el formato eléctrico, con la banda completa, vamos a presentar todo el disco, algunos temas de Tipitos también que me pertenecen. Luego el sábado estaremos tocando en Viejo Fred, en Villa Langostura, y terminaremos esta mini gira en la biblioteca haciendo un acústico, es otro formato. Este es un disco de canciones directas y no se puede encasillar dentro de un estilo, pasa por el rock, el pop, las baladas y algún ritmo más negro como quizás el funk o algo de blues. Lo que pasa es que yo toco la guitarra y canto hace muchos años, empecé a tocar la batería y la guitarra a la vez, al mismo tiempo, pero en Los Tipitos yo juego el rol de un baterista que canta y hace coros, pero como siempre compuse también, me quedaban muchos temas afuera y un poco también para buscar mi propia identidad, ¿no? Porque yo tengo identidad con Tipitos, pero puesto en un escenario con una guitarra al frente y cantando mis canciones es otro plan. Y es un nuevo camino que estoy empezando a recorrer con mucha alegría. Es como un volver a empezar de algún modo. Es volver un poco adelante, ¿viste? A lugares chicos. Eso es lo que les vengo a proponer. Solo sé mirar atontado, girar tu cara. Que no va a ningún lado como la luna. brazos, en la mano tengo el ratón que me acompaña en la mágica telaraña. La banda está compuesta por Damián Carballal en el bajo, Julián Peterman en la batería, y en la otra guitarra está Pechiche José Mena, que es un ecuatoriano que está en Argentina viviendo en este momento. Y bueno, la otra guitarra y las voces las hago yo. Me pueden seguir a los interesados en Instagram como Pablo Esteves y Anfibios, que bueno, es una red, estoy en muchas, casi todas, pero es la red que más atiendo y respondo las preguntas. Y bueno, por esos medios se pueden enterar también qué es lo que estoy haciendo, si estoy grabando, si estoy tocando, si estoy de gira. Saliste a caminar un poco, a recorrer el tiempo que pasó, lo que quedó detrás, saltando la pared. ¿Por qué te seguís planteando el hacer un video como manera de difusión? Las épocas que corren, y ya desde hace mucho tiempo, el audiovisual es lo que más se ve, lo que hay que hacer. La música por sí sola ya no es un formato que funcione tanto. Sí, el video y la música a la vez, me parece que es obligado. Si uno saca un disco, va a cortar un tema para difusión, tiene que tener su video. Elegimos Verano Amarillo como el primer corte del disco y es lo que estamos haciendo sonar ahora en las radios. Y bueno, pronto sacaremos el segundo corte, que quizás sea Telaraña. Telaraña nos atrapó a todos, el mundo en un segundo nos acercó a todos, pero ni rastro de tu amor. Eclipsado, toda la noche se vuelve claro. Nos atrapó a todos el mundo.

Baila mi plaza mulera, que llega la primavera. Y cuando esta rumba suena, se llena el barrio de amor. Que llega otro nuevo año, que se somete a espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión. Porque nació en Jamaica y si allá me gusta este lugar. Que no, como que no, mírate, míralo. Hace 10 años que suena esta murga compañera, levantando la bandera de la revolución. Porque canta con conciencia y con pasión. Me gusta este murga. Que no, como que no, míralo, míralo. Estábamos escuchando a Los Herederos de Cazó, su última presentación aquí en Bariloche, en La Llave. Y te contábamos en algún otro momento de este 33 de mano, de este Congreso de Historia y Geografía, como para dar un nombre un poco más acotado, que se realizó aquí en la ciudad de Bariloche, y este Congreso fue parte también, o formaron parte de este Congreso, las 16avas Jornadas Nacionales e Internacionales de Enseñanza de la Historia y también las Jornadas Nacionales Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía. Lo interesante de este encuentro es eso, ver que era por ahí el porqué de esta nota, ¿no? Saber también cómo se están barajando los contenidos que le llevan a los estudiantes y a las estudiantes acerca del conocimiento de la historia, ¿no? Los perfiles de la historia. Estuvimos charlando, aparte de haber hablado con Fabiana Ertola, una de las organizadoras, estuvimos hablando con otro de las personas que estuvo a cargo de este congreso, que todavía está ahí desarrollándose en nuestra ciudad de Bariloche. Mi nombre es Miguel Jara, formo parte del equipo de didáctica de la ciencia social, la historia y la geografía de la Universidad Nacional del Comahue, junto con Fabiana y un importante número de compañeros y compañeras que están trabajando a full desde hace un año y medio para concretar este evento. Soy profesor de didáctica de las ciencias sociales y de la historia de la Facultad de Humanidades y en este caso formo parte también del equipo que organiza la coordinación y en la organización de este evento. En términos generales es un evento que está pensado, digamos, para el profesorado de los diferentes niveles del sistema educativo. Sin embargo, como la temática es amplia y ocupa y preocupa a otros sectores no vinculados directamente con el sistema educativo, me refiero fundamentalmente a la formación ciudadana, como otras instituciones que se dedican en algún punto a dar respuestas a estas problemáticas actuales, entiendo que también es un lugar interesante para poder nutrirse de estas experiencias de investigación, de innovación que se llevan a cabo en la enseñanza y en el aprendizaje de este campo, pero que también en algún punto redunda en algo que nosotros entendemos que es un horizonte claro, que es la formación de ciudadanía, ¿no? ¿Tu ámbito particular de trabajo cuál es? Yo soy profesor de historia, me recibí en la Universidad Nacional del Comahue, soy doctor en didáctica de las ciencias sociales y me dedico a la didáctica de la historia y a la práctica docente, el profesorado de historia. Ahora estoy junto con otro equipo en la sede de Neuquén y en didáctica de las ciencias sociales para el nivel inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de Cipolletti. Nosotros por ahí hacemos, a la hora de analizar este presente, justamente hablando con ustedes, también tiene un peso especial recorrer el momento histórico por el que estamos atravesando y el momento histórico que a nivel continental dejamos de atravesar hace un par de años. En este momento, para los alumnos, ¿cuáles vos te parece que son las principales fuentes de información que tienen que tener en cuenta a la hora de entender lo que está pasando en Sudamérica con las diferentes políticas neoliberales que están volviendo? Yo creo que es interesante esto porque en realidad lo que nos lleva es a repensar qué enseñamos, ¿no?, en la escuela, qué enseñamos en el nivel inicial, qué enseñamos en la escuela primaria, qué enseñamos en la universidad y para qué ciudadanía, ¿no?, para qué mundo, para qué problemas comunes que en algún punto compartimos en estos procesos de la historia reciente a nivel latinoamericanos que me parece que son importantes repensarlo. La discriminación, la xenofobia, este fascismo acelerado que empieza a instalarse nuevamente entre nuestra sociedad y que preocupa. Entonces, frente a estos diferentes cambios acelerados, nos preocupa pensar qué estamos ofreciendo desde las disciplinas del campo de las ciencias sociales en la formación para tener ciudadanías jóvenes, niños, adultos que puedan hacer frente con argumentos y con criterios a esta oleada que parece como reinstalarse nuevamente en nuestro continente y que es preocupante, ¿no? Porque si bien tenemos cierta tradición con una democracia que permanentemente está tratando de consolidarse en nuestro país, aparecen estas cuestiones y creo que la educación tiene mucho, pero muchísimo que aportar. Miguel, ¿y te parece que hay una línea de continuidad en el aprendizaje de este tipo de ciencia, ya sea de la geografía o de la historia, en los diferentes niveles educativos? No podemos desconocer que preexisten algunos vestigios de esa historia o esa geografía tradicional, y que en realidad espacios como este que nos convoca ahora en el Iberoamericano en Bariloche es un espacio muy interesante porque justamente pone en tensión esas prácticas que están en algún punto arraigadas, en algunos casos, no digo la generalidad, porque también hay que reconocer que el profesorado hace cosas muy interesantes en las escuelas. Es un lugar importante para poder actualizarse, para poder repensar en las nuevas tendencias de poder enseñar contenidos sociales en el aula, ¿no? Uno cree que cambiando el currículum cambia las prácticas, y es el peor de los resultados en términos de lo que uno pueda proyectar hacia adelante. Porque si ese currículum no es acompañado de formación permanente al profesorado para poder trabajar en áreas, con pareja, o de pensar en esos otros conocimientos que el niño en algún punto orienta o sugiere, hay que formar. Y el espacio este de la formación permanente es un buen punto de partida. Voces al margen. Bueno, un gusto haber compartido estas dos horas con ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado y agradecemos también a la audiencia que va a ser parte de este programa a lo largo de la semana, gracias a las FM que nos van a retransmitir. Y volveremos a encontrarnos la próxima semana de este 33 de mano. Recordatorio entonces importante que tiene que ver con cómo abrimos este programa de hoy. El próximo lunes entonces, el 8 de octubre, a las 9 de la mañana comienza el juicio por lo que ha quedado en la historia de Bariloche como los crímenes del Alto, donde van a ser enjuiciadas todas las cúpulas policiales que participaron de este hecho que ocurrió en 2010 y también algún representante político. Sí, y ya que está Fabián recomendando cuestiones a recordar, recordemos que este juicio va a llevar un seguimiento en nuestro sitio web, que es almargen.org.ar, y recomendar también la nota realizada por Luis Serrans, compañero periodista que colabora con Al Margen, nota donde entrevista al juez Zaffaroni, para que puedan acercarse allí a la página web de Al Margen. Muchas gracias a FM del Barrio y nos estaremos escuchando la próxima semana.